Soy Margarita Noya, hermana de María de Lourdes Noya, detenida desaparecida desde el 13 de octubre de 1976 y llevada a la ESMA. Hoy nos hacemos presentes con el encuentro Memoria, Verdad y Justicia para repudiar a José D'Angelo, cara pintada, que tuvo la desfachatez de escribir un libro donde dice que los desaparecidos son un mito y los familiares unos zorros. Acá es una vergüenza de un ser despreciable como ese entre en la legislatura. La legislatura la ganamos nosotros con lucha hace más de 40 años y al lado de las madres. Por eso vinimos a repudiar su libro, su persona. Debería estar en la calle por negacionista y por prodictadura. Bueno, soy legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad y toda esta semana estuvimos trabajando con distintas diputados y diputados del Frente de Izquierda, algunos de Unión por la Patria y otros radicales, trabajando una declaración de repudio a lo que pasaba hoy en la legislatura, donde una diputada de La Libertad Avanza invitó a un negacionista, a una excarapintada, a una persona que escribió libros diciendo que era una mentira y una estafa a los desaparecidos y desaparecidas en nuestro país, hace una apología de la dictadura. Ese personaje es Jorge D'Angelo. Entonces, bueno, nos pusimos de acuerdo para ir a la actividad, al hall, a expresar nuestro repudio y estuvimos con trabajadores y trabajadoras de ATE de aquí de la legislatura que fueron con remeras y pancartas donde decimos que son 30.000, que fue genocidio y con las caras de los desaparecidos y desaparecidas de ese momento. Fue muy importante esta actividad porque ahí adentro no solo La Libertad Avanza con el PRO se pusieron de acuerdo para abrirles el salón más grande que tiene la legislatura, querían que pase desapercibida y eso no pasó y de hecho no eran tantos en esa actividad. Así que muy contenta desde la banca de poder haber organizado esta actividad. Como cantamos durante más de media hora haciendo una ronda, esa tradicional ronda de las madres adentro de la legislatura, cómo a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Son 30.000, fue genocidio. Son un mito y que los familiares somos una estafa. Nosotros no lo vamos a permitir, porque no lo permitimos nunca. Porque acá está cada uno de esos compañeros, está el sueco, es detenido desaparecido, está Margarita, están los hermanos, están los familiares, está Carlos Loza, que salieron de los centros clandestinos de detención. Osvaldo, también está Osvaldo. Hasta las últimas consecuencias, por memoria, verdad y justicia para sus compañeros. Acá está Osvaldo también. Y con esa fuerza, los que somos hijos, los que somos familiares, no dejamos nunca de pelear. Entonces, no van a poder con nosotros. Fuimos, hicimos una ronda, porque la ronda es el símbolo que tenemos de las madres de Plaza de Mayo. Hicimos esa ronda diciéndole como a los nazis le va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Y eso va a pasar. Ese fue nuestro mensaje. Estaban muy asustados y nosotros estamos orgullosamente de que estén muy asustados. Así que quiero felicitar esta gran acción que hicimos, como no podía hacerlo de otra manera, porque con nuestros compañeros no van a poder el negacionismo, no va a pasar, porque son 30.000, porque son genocidio, y la única verdad que nos falta es saber dónde están nuestros hermanos apropiados y saber dónde están nuestros desaparecidos. Bueno, muchas gracias, compañeros. Compañeros, compañeras, todo lo que planteó Ale me representa, así que muy breve, simplemente celebrar esa unidad en acción de la militancia que no baja los brazos. Acá, dentro de esta casa, hay una diputada que está poniendo en valor lo que fue el terrorismo de Estado, que está negando la existencia de nuestros desaparecidos, que quieren pulverizar toda conciencia de derecho de nuestro pueblo, que quieren, nos quieren de rodillas y sometidos, resignados a esta crueldad que nos impone. Por eso, más que nunca, hay que estar unidos en esta lucha por la memoria de nuestros 30.000, por la lucha de nuestras madres, por los hermanos que buscamos, pero principalmente por lo que vale nuestra militancia convencida de que nunca puede bajar los brazos. Mucha fuerza, compañeros y compañeras, sigamos en la lucha. Una cosa, compañeros, que previamente hacer este acto me parece que fue muy importante, que se presentaron proyectos de repudio absoluto los compañeros de Andrea Datri, firmado bueno, por la compañía de Victoria Montenegro, por Messi, por otros diputados, y creo que es muy importante porque desde adentro también se dio la pelea y se hizo conocer. Ellos querían que fuera una cosa oculta, no querían que se supiera nada. Luciana Bertoia, creo que está por acá, fue la primera que sacó una nota contando lo que iba a pasar y fue muy importante porque así nos enteramos de que esto iba a suceder y a partir de ahí, bueno, nos pusimos en marcha todo esto que culminó en esta importante acción. Así que, bueno, nada, eso. Bueno, desde el Encuentro Memoria y Verdad y Justicia saludamos que pudimos hacer este acto, pudimos estar en la calle en estos momentos, que es donde hay que estar, compañeras y compañeros. Así que volvemos a decir, 30.000 compañeros y compañeras detenidas, desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeros y compañeras detenidas, desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeros detenidas, desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Nos iremos a buscar.